¿Qué pasa, Grapas? Muy buena, precioso día este. Precioso día, primaveral. Sí, como todos los días. ¿Sabes que estamos en el quinto programa de Grietas? ¿De Grietas? ¿Y de qué va el programa? Bueno, pues cada día va de una cosa. De una cosa diferente. ¿Y de qué va hoy? De Mundo Animal. De Mundo Animal. Mundo Animal. Mundo quinto animal. Programa de Grietas que se emite en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de tu dial. Pues muy bien, aquí con Grapas y con Boquete. Boquete, ¿cómo te ha ido el fin de semana? Bastante bien. Bastante, bastante bien. Bien, no me puedo en absoluto quejar. Y yo que me alegro. Muchas gracias. ¿Ha pasado algo así? ¿Has celebrado algo? Sí, he celebrado, bueno, no ha sido el fin de semana, pero ha sido mi cumpleaños. ¿Ha sido tu cumpleaños? Sí. Pero bueno. ¿Qué te parece? En mitad de los programas, me parece estupendísimo, ¿sabes? Ha sido un placer estar a tu lado en ese momento. Sí señor, igualmente. Muy bien. Lo mismo digo. Genial. ¿Cuánto nos queremos? Oye, sí. ¿Qué te parece si pasamos a la reflexión del día? Vámonos. Él fue quien lo inventó. Él fue quien lo sintetizó. Y con su bicicleta lo probó. Y con su bicicleta y el voló. Bueno, Boquete. Cuéntanos tu reflexión del pues, día. Pues nada, nada, en verdad. Tu valorada reflexión del día. Sí. Tú sabes, fin de semana, sales por la noche, ¿no? Te diviertes, te das tus vueltas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa? Pues yo vivo con un gato, no sé tú. Una gata, ¿no? Sí, es una gata, en verdad, es una gata. Bueno, entonces yo salgo de casa, entro en casa y la gata está ahí, ¿no? La gata también sale, entra. Sí. Pero yo me di cuenta que pasan muchas horas del día durmiendo. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Durmiendo. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos como concepto de dormir, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me pongo a pensar, ¿vale? Y nosotros, o sea, ellos están el mismo tiempo durmiendo que nosotros despiertos, ¿vale? Y al revés. Entonces yo me pongo a pensar y digo, cuando estás durmiendo, ¿es la realidad o es la realidad cuando no estás durmiendo. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente. ¿Cómo podemos saberlo? Pregúntaselo a Descartes. Se lo preguntamos a Descartes. Muy bien. Vaya temazo de esta gente. Vaya temazo de esta gente. Y al anterior, Plato 53, Grupo Granaíno, que va, hablan solamente de bicicletas. Pero bueno, ya qué traeremos más cancioncitas de este grupo. Qué grupazo también. Sí, muy bien. ¿Con qué nos vamos ahora, Boquete? Mira, vamos con los datos. ¿Datos de qué, por favor? ¿Datos de qué? Buena pregunta. Me encanta que me preguntes eso porque puede haber datos de todo. De cualquier cosa. Como el programa de hoy va sobre el mundo animal, tenemos datos con respecto a los animales. Especies, etcétera, etcétera. Ajá, sí, muy bien. Que la pregunta también que me hago es, ¿por qué dividimos los animales en especies? ¿Por qué dividimos los animales en especies y no en individuos? No lo sé, ¿por clasificar? Clasificar, qué manía de clasificar, ¿eh? Sí. Bueno, va. A ver, ¿tú qué me dirías? ¿Cuántas especies animales hay en el mundo, así, a grosso modo? A ver, pues según yo tengo entendido, a ver, el ser humano tampoco puede hacer... El ser humano solo puede hacer estimaciones, ¿vale? Entiendo. Porque, claro, no se tiene todo controlado. Hay un mundo muy desconocido. Menos mal. El planeta es desconocidísimo. Bueno, puede haber aproximadamente unas 5 millones de especies distintas, ¿vale? Uh-huh. Que son, suele ser el 1% de todo lo que ha existido en el planeta Tierra en toda su historia. Joder, vale. Los 500 millones, más o menos. Sí, sí, 500 millones de especies han podido existir en la más Tierra, ¿no? Y bueno, ¿cuántos se han descrito? Se han descrito 1,5 millones aproximadamente, ¿vale? Se han clasificado y descrito ahí bien hecho. La mayoría microorganismos, insectos y animales marinos. Claro, además, digamos que se calcula que el ser humano solo tiene registrado al 1% de los animales que hay en los mares y océanos del planeta. Aunque, pues digamos que cada año se descubren 1,600 nuevas especies, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿Y podemos hacer una estimación aproximada de la especie, la población de especies a nivel mundial? ¿Me puedes decir, por ejemplo? Sí. Empezamos por el ser humano, que ya hemos dicho más de un programa. 7.000 millones. 7.000 millones. Aproximadamente. Sí, señor. Luego está, ¿qué me dices de los ratones? ¿De ratón? ¿Cuántos ratones más o menos hay en el mundo? Yo tengo calculado así como que 4.000 millones. Joder, ¿sabes? Hiciste un gran estudio. Sí, sí, sí, 4.000 millones. Aunque yo creo que hay muchísimos más, pero bueno, tú sabes. ¿Y de las gallinas y tal? ¿Y los gallos? Las gallinas yo creo que hay 16.000 millones, fíjate lo que te digo. Más o menos, ¿no? Más o menos. Joder, más del doble que humanas. Sí, sí, sí. ¿Cuántos perros crees tú que hay por ahí? Yo creo que hay como 300 millones. ¿300 millones? Sí. ¿Solamente? Y... Eso tengo yo calculado. ¿Y gatitos? Gatitos, 230 millones. 230 millones, madre mía. Más o menos, ¿eh? Vamos, que los números van más o menos por lo mismo, ¿no? Sí, orca. ¿Tú qué me dirías? ¿Cuántas orcas hay en el planeta? 55.000 orcas. 55.000 orcas. ¿Cómo lo ves? Pues un poco pocas, ¿no? Un poco pocas. El oso polar, que me decían que estaba un poco jorobado. Sí, alrededor de 20.000-30.000 osos polares. Leones también estaban fatal. Los leones están fatal. Y los tigres ya ni te cuento. ¿El lince ibérico? El lince ibérico menos de 300. ¿Boquetes? Menos de 300. Hace poco que leí en... Mira, yo normalmente no leo el periódico, ¿sabes? Pero queda guay decir, mira, hace poco, ayer estaba leyendo el periódico, ¿no? Y había un lince que acaban de atropellar en Doñana, en una carretera cercana. Y dices, joder, pues ya sí que estamos bien. Bueno. Bueno, ahí están las asociaciones intentando ahí que aumente la población, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que es más lo que se destruye que lo que se crea, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, te voy a contar una cosa. Cuéntame. Un dato curioso. Vámonos. Se estima que hay unas 100.000 palomas viviendo en París. ¿En París? Sí. Es decir, más o menos como una paloma cada 25 parisinos, ¿vale? Esa ciudad tan cool, ¿no? Uh-huh. Esta cohabitación no pasa por la ciudad sin causar alguno que otro problema. Por ejemplo, la producción de aproximadamente 120 toneladas de excrementos en París, ¿eh? ¿Quién lo diría? La ciudad de la moda. Ya ves. Está perfecto, ¿no? Sí. Otro de los posibles problemas puede ser el transporte y transmisión de las enfermedades que dicen que las palomas llevan. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es, pero si las humanas transportamos más enfermedades que las palomas. Más. Seguramente. Y luego la degradación de los monumentos a causa de la acidez y las manchas de las heces, ¿no? De todas estas 120 toneladas de heces que se acumulan de las palomas. Y luego, pues nada, que dicen que en París están intentando regular a las palomas a través del envenenamiento, la caza, la captura con redes, la esterilización química a través de la comida. Bueno, una serie de cosas que dice, madre mía. Mira, pues yo te voy a hablar de otro tipo de animal, ¿vale? Venga, dime. Yo te voy a hablar de los erizos. A ver. Vale. Pues muere aproximadamente 1 millón de erizos en las carreteras europeas, ¿sabes? Cada año. ¿Vale? Es la primera causa de mortalidad después de los pesticidas. Uh-huh. Y bueno, es capaz de ingerir aproximadamente unos 30 kilos de insectos, ¿vale? En un año. Y se comprende su importancia en la cadena alimenticia y su rol en la preservación de la biodiversidad cotidiana. Es decir, la carretera, los coches, ¿no? Entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y motos. Uh-huh. Bueno, pues están ahí rompiendo esa cadena, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿O qué? De todas formas, este dato, fíjate, es curioso porque dice, joder, parece que estamos juzgando que es una mierda que mueran 1 millón de erizos en las carreteras europeas al año, porque se comen muchos insectos y es un importante valor en la cadena trófica. Cuando dices, joder, pero si lo que importa es que están matando a mil millones de erizos, ¿no? O claro. 1 millón de erizos. Ajá. 1 millón de erizos, perdón, que ya sabes que yo con la cifra. Bueno, total, por otro lado, el Parlamento Europeo dice que cada año se sacrifican 12 millones de animales con fines científicos o experimentales. Es decir, haciendo un cálculo, más o menos, mira que yo soy de letras, pero me sale que 22 animales por minuto son sacrificados en pues los laboratorios en Europa. Ajá. Esto sin contar los animales que no mueren, pero que quedan lisiados, claro. O animales que están sufriendo, aunque no lleguen a la muerte, etcétera, ¿no? Vale, eso dice el Parlamento Europeo, ¿no? Eso dice el Parlamento Europeo, que a saber si es verdad, seguramente sea más. Ajá. Pues a los Estados Unidos importa unos 150 millones de peces exóticos para los acuarios cada año. ¡Ostras! ¿Sabes? 150 millones de peces exóticos que los traerán de mogollón de sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues un dato que a nosotras nos toca así en demasía, que normalmente solemos tocar en el programa, el tema de las carreteras, el tráfico, los coches. Se calcula que en este estado al año mueren atropelladas en la carretera más de 10 seres vivientes de vertebrados. Sí. Más de 10 millones, ¿de acuerdo? Mueren atropellados en las carreteras de este país. ¿Solamente las carreteras españolas? Sí. ¿Cada año? Sí. Increíble. Bueno, pues, ¿por qué después de todos estos datos no nos vamos con una cancioncita de entierro neuronal, vale, que nos han cedido para este programa? Venga, vamos allá, porque nos quedamos un poco... Sí, sí, vámonos. Jorobás, ¿eh? Estáticos, nos quedamos estáticos. No, estáticos, sí. Temazo. Temazo, temazo, boquete. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente sección que hemos titulado Conocimientos adquiridos en los documentales? Vamos. No podía ser de otra manera. Sí, está en otra sección cambiante. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Total. Vámonos, vámonos. ¿Y qué tienes que decirme aquí? No sé, la verdad es que yo he visto muchos documentales en mi vida sobre animales, porque sobre todo pasé una época en la que viví en Madrid. En Madrid es una ciudad áspera, muy áspera, sobre todo para un castellano como yo. Habituado a las llanuras y al horizonte amplio de miras. Claro que sí. Y en una ciudad con tanto edificio, yo me quedaba un poco enclaustrado en casa, me daba un poco de agorafobia salir. Vamos, te quedaba estático ahí. Me quedaba estático en la televisión viendo documentales del canal Odisea sobre animales. Y allí aprendí mucho. Sí, ¿o qué? ¿Aprendiste, por ejemplo, que la tela de araña, si la extrapolas al tamaño humano, podría parar un Boeing 747 en pleno vuelo? Efectivamente, querido Grapas. Sí, sí, sí, sí. Eso lo aprendí en uno de los documentales. Además, que la tela de araña se utiliza sus componentes para pegamentos extrafuertes, ¿sabes? Es un gran componente natural que ha hecho grandes avances para la técnica humana, o eso dice. Qué estudio hace la ciencia, ¿eh? Fua. Ya ves. Bueno, yo también me gustaría mencionar al pingüino emperador. Pingüino emperador, hay un documental buenísimo que se llama Pingüino emperador y te habla un poco de su vida. Es un pingüino que le han puesto el nombre de emperador, que yo no sé por qué le han puesto ese nombre tan feo. Pueden haber puesto pingüino Felipe VI, y para terminar de rematar. La movida es que es un pingüino muy especial que vive en la Antártida, en el hemisferio sur. Y bueno, voy a contar simplemente una anécdota, pero tiene una vida muy, muy alucinante. Muy alucinante. Digamos que en la época en la que la Antártida no da el sol, ¿no?, que está todo como muy oscuro y hace un frío increíble, bueno, pues justo antes de esa época se aparean los pingüinos y las pingüinas, y la pingüina saca un solo huevo muy grande, con una cáscara muy dura y tal, ¿no? Entonces, después de esa época en la que ha gestado el huevo y lo saca, tiene que alimentarse. Entonces el huevo lo tiene que pasar al macho, ¿no? Y como son un poco torpes de piernas, porque las piernas las tienen un poco cortitas, pues tienen que hacer malabarismos para pasarse el huevo. Y el huevo, si está varios segundos fuera de las piernas de alguno de los pingüinos o pingüinas... Adiós huevo. Se huevo. Congela. Claro. Entonces lo tienen que hacer muy rápido y es una parafernalia increíble. Y luego la hembra se va a comer por ahí 2 meses y los machos se quedan todos juntos guardando cada uno su huevo y hacen una especie de círculo, y un círculo relleno de pingüinos, en los que se van turnando de fuera hacia adentro para guardar el calor y que todo el mundo pueda tener calor, y se van rotando, porque uh-huh. si no, los de fuera también morirían. Ya ves. Y así, papá, y están, hacen un grupo de hombres, yo me imagino, hacen un grupo de hombres no mixto, y van compartiendo sus experiencias como papás y van guardando el huevito hasta que viene la hembra después de haberse alimentado, porque tiene que salir de esa región para tal. Bueno, ver el documental porque es flipante. Sí, me voy a tener que ir a Madrid a vivir, vamos, ahí. Vamos. No hace falta. No hace falta. Bueno, pues tú sabes que la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales. A ver. No, mira. Muda, se podría decir que es muda. Y por lo visto duerme solamente 7 minutos al día. ¿Sabes? De pie, además. Joder. Esto es el cuello tan largo que tiene, ¿no? Uh-huh. Tiene las mismas vértebras que tú, ¿verdad? Mira. No tiene ni más ni menos. Tú sabes, el tamaño es más grande, ¿no? Pero... Ya. Bueno, yo también vi en un documental que la lengua de una ballena azul pesa como un elefante. Adulto, además. Vamos, tiene una lengua más de la tuya. Una lengua flipante. Más de la tuya, vamos. Sí. Madre mía. Que te puedes acostar. Y según estos documentales, otro que yo he visto también por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Pues yo también he visto alguno. Entiendo. Hay una medusa que se llama avispa de mar. Uh-huh. Te pica, ¿vale? Y a los 45 segundos estás listo de papeles, ¿sabes? Estás muerto, ¿no? Estás en el otro barrio. Sí. Bueno. Pues yo te voy a contar que el pelaje de un oso polar no es blanco, sino que carece de color. Parece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento que dispersan la luz, pareciendo el pelaje como blanco. Pero es una apariencia visual nuestra, ¿sabes, Juan? ¿Sabes, sí, no. Grapas? Sí, ¿no? Ajá. Y además, ¿sabes que la piel es negra? ¿Lo sabes? Claro. Anda, pues no lo sabes. La piel es negra. Anda, mira. Si el pelo fuera negro, cogería calor. Derritiría el hielo. No, claro, total. No lo peta. Sí, ¿sabes? Sí, desde luego. Bueno, cuando una hormiguita muere en tu casa, ya por la mía pasan ahí de vez en cuando alguna, su olor, ¿vale? Su cuerpo desprende un olor que llama a las otras hormigas para que vayan a por ella. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Y ya pues se la llevan el cuerpo, no te quedas con él. Ah, bueno, eso no tiene mucho de especial, ¿no? Porque cuando mueres, pues supongo que desprendes un olor. Pues, claro que desprendes olor, o sea, jodido, te estás pudriendo, ¿no? Pero se la llevan, te la quitan de tu casa, la entierran, te la quitan del medio, ¿no? Entiendo, sí. Se cargan de barrer. Además, no duermen. No duermen las hormigas. No duermen. Ya, están todo el día trabajando. Las obreras. Bueno, el elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo. Eso supongo que ya lo sabías, ¿no? Sí. Son los únicos mamíferos del mundo que no pueden saltar. Yo creo que es por compasión, porque si saltaran, harían algún daño a la órbita de la Tierra. Puede ser. Y luego, el embarazo de un elefante dura aproximadamente 2 años. Sí, ¿no? ¿No sabías eso? Dos años ahí de embarazo, ¿eh? Gestando ahí a... De una elefanta. Aquí dice un elefante, pero supongo que será una elefanta. Bueno. Pues un dato... Más corto que ese, ¿vale lo que te digo? Que no dura 2 años. La libélula vive un día. Dura un día, ¿sabes lo que te digo? Ese día tiene que hacer todo su ciclo. Nacer, producirse, relacionarse, morir. Entiendo. ¿Entiendes? Ajá. Ahí lo tenía todo hecho. Bueno, ¿y qué te parece los hipopótamos? Que corren más rápido que una persona. Que parecen unos seres ahí muy grandes y torpes, pues corren más rápido que las personas. Sí. Bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso. Mm. Y bueno, los delfines duermen con unos abiertos. Además tienen como 2 cerebros, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Entonces mientras tienen uno así más o menos despierto, el otro duerme, descansa. Y así se van manteniendo nadando en el mar, ¿sabes? Entiendo, sí. Mantienen la navegación. Mantiene. Bueno, ¿y sabes que el mosquito tiene 47 dientes? Madre mía. ¿Qué te parece? Es Drácula. Prefieren picar a las personas más pequeñas que a las adultas. Y prefieren a las personas rubias que a las morenas. Y boquete, el koala duerme más que el gato, duerme 22 horas al día. Bien que hace, ¿entiendes? Joder, si es que tampoco hay mucho que hacer aquí. El único animal que se ve desde el espacio son los corales. ¿Sabías que los corales son animales? Sí, ¿no? Yo no lo sabía. Grande, ¿no? Mm. Y bueno, el cerebro de un cocodrilo es igual al dedo pulgar de una persona. ¿Lo sabía, no? Pues bueno, decían que era muy primitivo el cerebro del cocodrilo, pero no pensaba que fuera para tanto. Es primitivo, es primitivo. Así, a saco. Vámonos con un temita que... Recuerda a gente que trabajó porque conociéramos estos datos. Exactamente, exactamente. Y además viene ahora ahí a la entrevista, uno de ellos. ¿Sabes? Venga, vamos allá al temazo. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jack Cousteau, Telly Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Telly Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Rodríguez de la Fuente, Jack Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente. Cumbia. Y mientras Cousteau juega con una morena en una playa de los mares del sur, Félix Rodríguez de la Fuente monta una tienda de campaña en Badajoz. Todo el ecosistema, desde el pulpo hasta la zorra, desde el buitre al caimán, reza por ustedes, si es que los animalitos saben rezar. Jack Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente. Vaya, vaya, vaya temazo. Vaya temazo, chaval. Bueno, y viene nuestra sección de Eminencia. Eminencia, ¿quién tenemos por aquí hoy, Boquete? Tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente con todas nosotras. Oye, estoy encantado de que estés con nosotras, Félix Rodríguez de la Fuente. Has venido especialmente para nuestro programa y es un placer. Muchísimas gracias. No te queremos robar mucho tiempo porque sabemos que estás muy ocupado. Entonces, pues nada, pasamos a preguntarte en primer lugar. Nos trae mucha curiosidad el hecho de saber si alguna vez has tenido algún problema con algún animal. Bueno, pues problemas realmente, en el sentido, digamos que literal de la palabra, no les ha habido. Uy, cuánto me alegro. En realidad eso es un buen augurio, ¿no? Que mucha gente dice que los animales, pues si algunos son agresivos, no sé qué. Tú que has estado rodeado de lobos, etcétera, etcétera, que nos digas que nunca has tenido ningún problema, nos agrada muchísimo. Nos preguntamos también de dónde ha salido tu vocación, ¿no? ¿A qué te dedicabas a hacer de pequeño para que luego te influyera en hacer esos documentales tan guapos que hacías? Yo recuerdo cuando era niño que cuando me iba a los páramos de mi pueblo de Poza de la Sal y volvía vencida ya la tarde con las primeras estrellas a mi casa, el pueblo olía de una manera especial. Joder, el pueblo, ¿eh? Desde luego esos paseos te tuvieron que influir mucho. Y el pueblo sí que es verdad que es algo que se queda ahí, ¿no? Cuando eres pequeño y vas de vacaciones, todo es feliz, todo es nuevo, tienes un poco más de libertad que las ciudades, tus papás y tus mamás te dejan un poco más en paz, puedes coger la bici y puedes darte paseos con los demás animalitos. Bueno, ¿qué recuerdas de tu pueblo así? No sé, ¿con qué te has quedado? Mezclado quizá con el olor de pan cocido y con olor un poco ácido y cálido del ganado doméstico. Joder, en realidad qué profundo los pueblos a veces son, ¿no? Esos olores que se te quedan impregnados en ahí en la nariz, ¿no? ¿Y qué te motivaba a ti, Félix Rodríguez de la Fuente, a salir a pasear por la naturaleza de pequeño? ¿Para qué te servía? ¿Cuál era tu intención? tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas seguramente muy interesantes, pensando en mis pájaros, en mis llanuras soleadas, en mi libertad. Qué interesante. O sea, tú salías a pasear para evadirte luego en la escuela, ¿eh? La escuela te aburría, ¿verdad? Ahí no se aprendía tanto como paseando entre lobos y lobas, ¿verdad? Bueno, ¿qué sacaste en claro? ¿Para qué te sirvió? ¿Qué aprendiste de esos paseos tan interesantes que dabas? Y con esa convivencia que tenías con la naturaleza y los seres que allí habitan. Fui aprendiendo sin darme cuenta hacer lo que ahora hago. Hacer lo que ahora haces. Pasear. Y, joder, en realidad estoy quedando un poco flipado. No quiero interrumpirte más en todo aquello que ahora haces y que supongo que tendrá mejores fines y tendrá una mejor intencionalidad y será algo mucho más bonito que lo que estamos haciendo aquí ahora. Por lo tanto, lo único que te pedimos es que nos dejes un mensaje. Nosotros particularmente recordamos mucho la frase mítica y tu relación con los lobos. No sé, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos dirías? Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Muchísimas gracias, Félix Rodríguez de la Fuente, por estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, Boqueta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha encantado. Estás hecho un auténtico crack. Se nota que has dado clases o algún curso o algo. Díselo a Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, vamos. ¿Qué te parece si nos cuentas unos chistes? ¿Unos chistes? ¿Esto es lo que viene ahora? Sí, la sección de chistes. Sección de chistes. Bueno, pues ¿qué le dice un gusano a otro? Dice, me doy una vuelta por la manzana. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Qué? How are you? How are you? ¿Qué le dice el pavo a la pava antes de dormir? Le dice, ¡apú! ¿Sabes? ¿Entiendes? total, que estos son dos murciélagos que se están dando una vuelta, ¿no? Por ahí y están muertos de hambre, ¿no? Y le dice uno a otro, dice, oye, vamos a buscar comida, ¿no? Vamos a buscar sangre, ¿no? ¿Qué? Vamos a buscar sangre. Y dice, venga, vale, vamos a dar una vuelta y nos encontramos de aquí a 15 minutos, aquí, en este mismo sitio. Venga, vale. Ay, bueno, total, que se van para ahí los dos volando. Vuelven a los 15 minutos, vuelve uno así mareado y todo, ahí chorreando sangre por la boca. Y le dice el otro, pero bueno, has encontrado comida y nos has avisado, venga, vamos, dime dónde está eso, dónde está eso. Y dice, no, que no he encontrado. Ahí el chaval mareado, que no hay comida por ahí. Que sí, venga, dímelo. Que no. Que venga, hombre, venga, no me seas ansia, venga, dime dónde está, murciélago, la comida, ¿no? Y dice, bueno, mira, ¿ves la piedra esa que hay ahí? ¿El peñasco esa que hay ahí? Y dice, sí, pues yo no lo he visto. ¿Entiendes? Total que un hombre va con su burra ahí, lleva 25 años el hombre ahí pegándole a la burra. ¡Pach! ¡Pach! Total, que después de 25 años coge la burra, se da la vuelta, le mira la cara y le dice, como me vuelvas a dar otro palo, te reviento la cabeza. Total que coge nota, como no, la burra habla, me cago en la vida, la burra habla. Sale el tío a correr campo abajo, cruzando ahí el olivar entero, el hombre se para debajo de un árbol y dice, no me lo puedo creer, la burra que dice que... Total, que llega el perro, ¿no?, corriendo detrás del hombre y le dice, ¡shh!, no veas el susto que nos ha dado la burra, ¿no? dice, ¿tú tienes alguno para ahí o no tienes alguno? Yo sí, pero a mí me encantaría cantar uno, grapas. Ya sabes que a mí no se me da muy bien contar chistes, pero si me dejas yo me cuento uno. Bueno, ¿qué le hizo un ratón a la rata? ¿Cuál? Estoy esperando un ratito aquí. Procede, por favor. Me gustaría que, como he modificado un chiste, me gustaría que antes nos contaras el chiste original del P. ¿Sí o qué? Pero no tengo ni idea de lo que. Te lo voy a contar yo. Vámonos. Te voy a contar dos entonces. Vámonos. ¿Tú no te sabes el chiste ese típico que dice, esto va un pez que está en una pecera y va dando vueltas por la pecera y dice, anda, mira un baúl, anda, mira un baúl, anda, mira un baúl, ¿no? Sí, ¿te sabes el de cómo se llama el animal que vive a 200 metros bajo nivel del mar, come piedra y es verde. ¿Cómo? El come piedra es verde. No, prosigue, prosigue. No sé por qué no me da hace igual, nada prosigue, de gracia. Tú prosigue. Bueno, pues con respecto al chiste anterior, yo lo he modificado. Ajá. Lo he modificado. ¿Te ha hecho gracia el chiste anterior? Sí, sí, bueno, tú sabes. Bueno, que dicen que memoria de pez, ¿no? Y tal, no sé qué, ¿no? Ajá. No falta explicarlo, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente chiste dice: esto es un amante de los acuarios que acaba de montar uno nuevo en su casa. Grapa, me estás escuchando, ¿no? Sí, no te despistes. Claro, no. Un amante de los acuarios, como los estadounidenses que cogen y exportan mogollón de 15 peces, millones, 15 millones de peces. Bueno, pues esto es uno de esos que monta un acuario en su casa. Uno nuevo, ¿no? Entonces está todo ilusionado y acaba de meter en el acuario el primer pez exótico. Sí. Y mete un pez exótico, el cual da vueltas en la pecera buscando una salida, ¿no? Ahí, venga, vuelta, venga, vuelta. Y esta persona se queda mirando fijamente al pez y dice: anda, mira un pez, anda, mira un pez, anda, mira un pez. Madre mía, boquete. Yo creo que esa es la motivación de la gente que tiene una pecera. Boquete, lo hay más bueno, lo hay más bueno. Boquete, escúchame. Tú coges y te pones a cavar, ¿vale? Un hoyo, aquí en Granada, por ejemplo, ¿no? Pongamos que atraviesas el núcleo de la Tierra, ¿vale? Y llegas al otro lado, ¿no? Así en línea recta. Pa, pongamos que Australia, ¿no? Vale. Tú estás en Australia, miras, me ves a mí al otro lado, ¿no? Ey, boquete, ¿qué pasa? Total, que tiras una piedra, ¿no? Sí. Pa, tiras una piedra. ¿Dónde llega la piedra? Lejos. Lejos. ¿Dónde llega a mí la piedra? No. ¿Dónde llega? Puede llegar a un océano lejano. Puede llegar a un océano lejano. Bueno, no sé qué tipo de respuesta. Nadie me ha dado nunca esa respuesta. Pues no. A 200 metros debajo del nivel del mar está el come piedras verde, boquete. Ah, se la come. Muy bien. Bueno, dice: mamá, mamá, ¿de dónde se saca la porcelana? Dice: de las porceovejas, hijo. Gracias, mamá. Vámonos. Ya no voy a contar más chistes porque aquí hay infinidad de chistes, ¿vale? Espérate. Bueno, pues yo te lo voy a contar yo. Pues cuéntame tú, venga. Pues, ¿por qué las focas miran hacia arriba los espectáculos? ¿Por qué? Porque hay focos. Vámonos. ¿Cuál es la diferencia entre un pulpo y una silla? ¿Cuál? Oh, que el pulpo tiene tentáculos y la silla tentáculos. ¿Me entiendes? Sí. Grapas, te tengo que decir una cosa que antes nunca te había dicho. Bueno. Tu perro parece un gato. Mi perro... ¿Es que es un gato? Pues parece un perro. Yo ya no tengo más chistes. Bueno, te voy a contar otro, que es que me ha animado. Venga, vamos, mira, ¿no? Estamos en la selva y hay escasez de comida. El león propone contar chistes, como estaba haciendo tú ya aquí ahora. Y el que haga reír a todos los animales se salva, si no, lo matan. Ajá. A nosotros dos nos hubieran matado ya. Hombre, hace tiempo, sí, ¿lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Claro. Total, que el conejo cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga. Matan al conejo. Claro. Vale. El oso cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga. Matan al oso. Matan al oso. Vale. El caballo cuenta un chiste malísimo y nadie se ríe. Y empieza la tortuga a reírse a carcajada y dice: ¡ostras, el chiste del conejo era buenísimo! Ja. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora, boquete? Los chistes ya han terminado. Ya han terminado, ¿no? Ya han terminado los chistes. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora ya? Pues yo creo que... ¿El programa termina o qué? Bueno, tenemos una última sección. Tenemos una última sección. Tenemos la sección de moraleja. Moraleja, sí señor. La sección que nos gusta también bastante. Nos gusta esta sección, pero ya sabes que nosotros no creemos en la moraleja. No creemos en la moraleja, no tenemos moraleja. Claro, no. Sin embargo, nos gusta decir algo, bueno, para finalizar el programa, claro. Dar unas pistas con respecto a reflexiones sobre hoy, ¿no? Sí, claro, vamos a decir alguna, ¿no? Mundo animal, ¿no? Claro que sí. Tenemos una canción de un cantautor. Sí, ¿cómo se llama el cantautor? Pimpo. Pimpo, vámonos con Pimpo. Pues si ya, vamos, Pimpo ya es de nuestro programa. Vamos. Prácticamente, no lo conocemos mucho, pero sí. Sí, vamos. De todas vamos. Formas, no sé, alguien me dijo el otro día que si éramos un poco autorreferenciales. Sí, ¿no? Yo no lo entendí mucho. Bah, yo tampoco. Un día tendríamos que dedicar el programa a la autorreferencialidad. Vale, ¿eh? Apúntalo. Lo voy a apuntar. De todas formas, bueno, pues esta canción se titula El manifiesto de la tortuga. ¿Vale? Y trata un poco de qué nos diría una tortuga a la especie humana. Vale, veo que ¿qué te parece? Sí, es una canción que tengo ahí, que vamos, que la he leído bastante. La he leído bastante, vale. Bueno. ¿Qué te parece si la escuchamos y luego, quién sabe? Venga, vámonos. A ver qué nos dice. Thank you. Ya sé que es difícil para ti ser de mente pequeña e inteligencia breve y vida demasiado, demasiado efímera. No puedes entender, no puedes entender que tu vida es solo como un grano en una de las caras de los millones de seres que pueblan el mundo paralelo, paralelo al tuyo, paralelo al nuestro. Yo soy un ser más inteligente, no soy superior, pero sí estoy al corriente de que los humanos hace tiempo erais una mierda y ahora, ahora sois mogollón. Estáis por todas partes y os creéis lo mejor, pero ni siquiera llegáis a la categoría de ser la plaga más grande que ha poblado este mundo. Solo sois una plaga más, la plaga de los seres más tontos de todos los mundos. Y hace tiempo os han dicho los libros sagrados que vosotros mismos escribisteis, que dominaseis todo y os multiplicaseis y os lo creísteis y os impusisteis vuestros propios dogmas. Vivís sin risas y sois esclavos de la prisa, sois hijos del dolor como Triana y Acanto. Con vuestra cabeza se podría hacer mejor, pero la explicación es que os hicieron una operación, una lobotomía fresca a vuestra petición, de no ser pensando para no sentir dolor, la comodidad primero y a un módico precio. Ya sé que es difícil para ti ser de mente pequeña, inteligencia breve, vida demasiado, demasiado efímera. No puedes entender, no puedes entender. Parece ser que la tortuga ha hablado. La tortuga ha hablado, la tortuga se ha manifestado. Sí. La tortuga ha hablado y nos ha dicho que somos un poco tontas. Somos y tontos. Tontas y tontos. ¿Por qué? Porque, bueno, aparece nos ha dicho que podríamos hacer un poco mejor las cosas. Pero nuestra ignorancia nos lleva a una maldad. En el mejor de los casos, nuestra ignorancia causa una maldad terrible. Hemos visto en el programa de hoy cuánta esclavitud realizamos a los animales. Cuánta muerte, cuánta destrucción a nuestro alrededor, en la naturaleza. En otro programa anterior vimos el tema de transgénicos, etcétera, etcétera. Ahora una tortuga sabia que mira a través del tiempo porque vive mucho más que las personas. La media de vida es muchísimo superior. Puede mirar a través del tiempo y a través de generaciones. Y nos dice que somos unos pringados. Somos unos pringadillos, pero bueno. Y que causamos mucho dolor y sufrimiento. Claro, algunos sabemos que somos unos pringados. ¿No? Algunos lo sabemos, por lo menos. Sí. Nos salvamos ahí por ahí. Vamos. Sí. Entonces, nada, pues ya está. El moraleja de hoy. Somos unos pringados. Somos unos pringados. Y una plaga de mierda. Que solo crea destrucción y sufrimiento a su alrededor. Y ya hemos llegado al final de nuestro quinto programa. Hasta aquí nuestro programa, sobre el mundo animal. Nuestro programa Grietas. Grietas, el quinto programa de Grietas. Hoy nos hemos introducido en esta grieta, ¿no? En la grieta del mundo animal. Sí. Sí. Recordad que estamos en Radio Almaina, en la radio libre de Granada, en la 107.1 del dial granadino. Y bueno, pues esperemos vernos muy pronto en un nuevo programa. Ya sabéis que la periodicidad del programa es de 15 días. Aunque semanalmente nos podéis escuchar varias veces el mismo programa para que se os quede bien las enseñanzas de cada programa de Grietas. Vámonos. Pues bueno, yo ya me estoy levantando yendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, pues nada, coge la bici. Coge la bici, coge la bici. Corre, corre. Vámonos, corre. Corre, corre, corre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Ahora.